Eterno retorno del ciclo vital. Las estaciones se suceden y los seres de la naturaleza nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los humanos cometen crueldades, toman conciencia del daño, sienten culpa, se arrepienten, intentan expiar sus pecados a través de algún sacrificio. Desean, se dejan arrastrar por la fuerza de sus pasiones, se pierden en la ira, consuman crímenes, abjuran de su conducta, necesitan ser castigados. Y ahí entran esas enseñanzas antiguas que promueven la observación tranquila y atenta para aumentar en sabiduría, la búsqueda de caminos nobles que menguen el dolor frecuente, alejados de una mortificación absurda e innecesaria y de un frenesí de gozos que no pueden colmar una constante ansia de satisfacción. The cloud burst doesn't last all day. Puede que sea un topo horadando un túnel subcutáneo hacia ninguna parte, o un inservible parásito que transforma la liviandad en pesadez, el deseo en melancolía. Quizá es la conciencia de la densidad devastadora de las condiciones materiales, o el pánico paralizante de un animal presenciando los preliminares de su propia muerte, o la rabia que no ha encontrado un cauce sensato a través del que manifestarse, o la tristeza que capta el dolor enmascarado en las miradas distantes, o la añoranza de un refugio lejano que se presentó fugaz como el espejismo de un oasis, o una inútil corriente hipodérmica, nacida en una intrincada estructuración del inconsciente. Un aspersor de sensibilidad lacerante y un miedo dañino al propio daño y una penosa percepción de las circunstancias. Como si estuviera ahí para imposibilitar la configuración solvente del espíritu, o como si una cruz clavada en el centro del corazón te recordara insistentemente que no es tan divertido estar vivo. Algo que se arrastra irritante, que olvida cómo aligerarse, que te obliga a una invisible batalla mordaz por reencantar las situaciones. Entre el castigo divino, el peso de las experiencias sufridas, el cansancio necio de lo incómodo e inexplicable. Es algo que está ahí, de lo que es estúpido enorgullecerse y absurdo avergonzarse. Es algo que, sencillamente, forma parte de mí. Thank you.

naufragou. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Ese pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Dios le pague por esa arpía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague. Esta crueldad que mostraste, que puede arrollar mi interés por lo que despierta y muere. Estas lágrimas que todavía asoman a mis ojos y que desdibujan lo que fueran ideas sólidas. Esta sensación ya impregnada en el cuerpo y que desprende su barro para manchar a quien me rodea. Estas noches insomnes sacudidas por un rencor ácido, lo único que asoma como verdadero. Esta oscuridad con la que tropezar con cualquier consuelo, este miedo, esta torpeza, el único legado vivo, las ruinas de un refugio que se derrumbó. Estos amaneceres venenosos en los que expresar que es despiadado existir, que duele demasiado estar así aquí. Este tormento constante y contradictorio que te hace vulnerable en el campo de batalla humano. Este desprecio por lo que gobierna la vida y del que eres su súbdito más lacayo. Esta máquina de compasión insoslayable, esta estúpida comprensión hacia los demás y esta manía de escribir basura. We'll be right back. nuestro. Nuestros caminos se cruzaron, nuestras miradas fugaces se encontraron, y vimos deslizarse una lágrima por nuestras mejillas. La atmósfera densa y difuminada nos recordó la crueldad fatal del destino, y tristes añoramos aquella bendita conexión que pensamos no quebraría. Una lágrima sincera, responso de aquello que quisimos que fuera. Com mais penas me levanto. No meu peito já me ficou, no meu peito, este jeito, o jeito de te querer tanto. Sonho contigo. Thank you. tío. Ahora en el casco, sí. Vale. Humana más preciosa y la de realización más apremiante será aquella que concilie la libertad y la justicia social, la igualdad y la voluntad de poder individual, la fraternidad y la disconformidad hacia el colectivo. And I'll be me. Respectable beings, beds, well secure. Beat the back of the land and they rob from the poor. The woods be smiling and spring for the night. And the capital of meat, the things are white. The men are dark hearts, the stuff are barren and fit. The ones that go mad after the king of fit. The priest speaks calmly, says he's not to be late. While it's imaginary danger, he's out of that bank. Don't a slave to the cathode ray paradise. You know in the world, you just want a fix. Media junkies just dying for a fix. Oh, when a life of life pretends, how much play and stack it fits. Jump from an old life, I want to be free. It's you to be you, and I can be me. So you say you're insensitive, maybe a star. It's so funny, it's a rat out of heart. Say you're insensitive, it's still turn a light. Killing yourself, it's just doing just fine. Anarchy, freedom, all games to play. Fight a war, not a war, bring something I'll say. Strokes and factions, all about thought. It's not a single stone, cheaply bold. We're free to make one, I think just as fun. We're looking for the place, your work just begun. Fighting aggression, aggression and hate. Fight for a make, before it's too late. You can't fight back to show that we care. There's so many years to be silenced by fear. Our lives be ruled by lies and fools. The battle of greed is fighters and rules. Politicians and priests are fighters and laws. Stolen at least, they're giving us wars. They're used to speak to their own violent ends. Turn us to summon my foes out of print. Distorted, perverted, for losing our lives. Their brain was for well with their sordid beliefs. They think my sense, control and corrupt. If it's freedom in our lives, they're just to be stuck. Te encuentras a un imbécil cuando estás tranquilo bebiendo cerveza en un bar. Te ves solo y decide ofenderte. Intenta responder con habilidad. El tipo se muestra en exceso amenazante y mierda. Te atemoriza y respondes torpemente. Está empeñado en fastidiarte soltando estupideces. Aprovecha tu impericia y la tensión te está incomodando, agravando las mutuas afrentas. Te entristece no ser diestro en las peleas. Te amedrentas por una situación que no dominas, te marchas del lugar y asumes que tienes que digerir el pozo agrio de la huida. La próxima vez no te encontrará desprevenido. Algunos encontronazos no alimentan un orgullo épico. Again, and again, and again. desagradable caminar, acompañado por quienes captan la dimensión catastrófica del rutinario discurrir social. Qué desagradable no sentirse solo, y terriblemente solos es como nos enfrentamos a las complejas vicisitudes de una realidad voluble y opresiva. Porque el refinamiento teórico nos despierta sospechas, y la brusquedad acrítica nos produce náuseas. Y solo en la amistad honesta encontramos aquello que nos permite respirar, lo que nos ofrenda la confianza necesaria para mantenernos despiertos. Porque caemos solos, pero nos levantamos juntos. Nos emborrachamos solos, pero disfrutamos juntos. Sufrimos solos, pero nos divertimos juntos. Que el amor es un impulso amplio y expansivo que suele desembocar en una detestable frustración. Y cuando vemos esas miradas pícaras y alegres, plenas de vitalidad, despertamos de la pesadilla desértica, como vagabundos caprichosos que saben que las banderas solo son trapos si no las ondea el viento. Y nos distanciamos por miedo e identificamos nuestra vulnerabilidad. Sabemos que la fuerza que se despliega a nuestro alrededor puede destruir lo que es bueno, lo que merece la pena cuidar. Es un salvaje dominio regentado por los lúcidos, los que comprenden lo absurdo y fatal de la incertidumbre que nos atraviesa, como los forenses de la historia cansados de diseccionar un cadáver putrefacto. Os veo y sonrío. Disfruto porque los esfuerzos no son banales si una mirada cómplice intercambia su poder. Seguimos, hay que seguir. No hay prisa por descubrir lo que se esconde en el reino de la eternidad. Sabemos lo que es digno de aprecio. Lo vemos en la pasión compleja de quienes se implican. Lo saboreamos en la frialdad del sarcasmo distanciado. Y unas lágrimas se escapan al contemplar los esfuerzos que definen lo inútil y que divisan la maravilla construida en unas máquinas deseantes erráticas. Ya me duermo, y duermo para soñar con lo que despierto ofende. Estoy con vosotros, que comprendéis lo errático que responde un espíritu denso habituado a las tensiones irresolubles. Que cada vez importa menos actuar como esperan que actúes, y da igual. Porque en el marasmo de palabras oscuras expresadas con maestría en ambigüedad, la claridad del rostro de mis amigos me alejó de quienes solo tienen talento para voltear contenedores. No es para tanto. El combate puede reconocerse en cada situación y en cada perreo ejecutado con una contagiosa seducción latina. Y que vuestros gestos, que adjuran de la expansión de postulados beodos, permitan más fiestas y más hermandad por encima de las palabras. We'll be right back. Hasta aquí el último programa de Ciudad Sin Límite. El camarada Tierrez al micro en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid, buscando un poco de orgullo y de maravilla por las calles de esta ciudad. Hasta la próxima. Madrid, urbe en tensión.